Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Hubo en la Cámara de Diputados una degustación para seleccionar a la empresa que le surtirá en adelante el restaurante con cargo a nuestro bolsillo. Debe haber sido muy emocionante haber sido seleccionado para participar. Quienes recibieron tan honroso encargo deben haber regresado muy emocionados a su casa. ¡Vieja, vieja! ¡Me escogieron para la degustación! ¡Me escogieron para la degustación! La esposa, secándose las manos en el mandil. No me vayas a salir con otra de tus bromas, viejo. No, viejita, te lo juro. Me llamó el compañero coordinador de nuestro partido. Ay, me pongo de pie, viejo. Y me dijo, tú eres el indicado. Me tomó por los hombros y mirándome fijamente a los ojos me dijo, sensibilidad y buen gusto, tú eres el indicado. Yo sentí que me moría, vieja, ¿te imaginas? ¡Híjole! Sentía que se me abría el mundo, vieja. Pues a cualquiera, ¿no? Y hasta dudé, vieja, te lo confieso. ¿Seré capaz? Me pregunté. Por poco me le suelto chillando allí mismo, pero me aguanté y lo único que se me ocurrió fue tirármele a los tobillos y abrazarlo bien fuerte para darle las gracias. ¡Ese es mi viejo! Así se hace la política. ¿Y qué tal la comida? No, de peluches, vieja, de peluches. ¡Ay, qué dieron, qué dieron! Pues mira, primero una salsa a los tres quesos que según la compañera Corral estaba buenísima. ¿Pero qué la compañera Corral no es panista? En esto la afiliación no cuenta, vieja, es asunto de beneficio general. Luego nos dieron chile relleno de pato. ¡Guácala! Mira, es que estaba sabroso. A lo que si de plano no le entré fue a los camarones con coco y nuez y salsa de tamarindo. ¿Salsa de tamarindo? ¿Y eso? ¿Salsa o agua de tamarindo? ¿Cómo que y eso? Pues la salsa de tamarindo, como todo mundo sabe, está de moda en los mejores restaurantes del mundo. Ay, ahora resulta que hasta de restaurantes sabes. Pues, ¿a qué hora se hizo de mulas, Pedro? Si te conozco desde hace cuánto, viejito. Pues algo me habrán visto, que hasta me escogieron. Luego nos dieron salmón. ¿A qué sabe, viejo? Siempre he querido saber a qué sabe el salmón. No, pues sabe como... Ahora verás, sabe a... ¿Cómo a qué? Como a pollo. Ay, según tú todo te sabe a pollo. Pues a eso sabe. ¿Y qué más te dieron? Ceviche con mango, jugo de carne, enchiladas estilo Colima. Corazón de filete. Ay, qué envidia. No, qué envidia ni qué ocho cuartos. Tomás, vas a ver. Ahora que ya soy del círculo íntimo, cercano al señor coordinador. Me pongo de pie. Vas a ver la vida que te voy a dar. Digo, no es justo que la esposa de un representante popular traspase privaciones. No, si no las paso. Eso depende, no hay que acostumbrarse a lo poco. Recuerda que un político pobre es un pobre político. Ya estoy agarrando vuelo, ahora sí vas a ver. Ay, tú siempre tan inteligente y tan luchón, viejito. Ya me anda que lleguen los niños de la escuela para que les cuentes. De aquí para el real, viejita. ¿Qué hiciste de comer? Los nopalitos navegantes que te gustan. Hoy puede ser un gran día y mañana también.